Estás sintonizando AM530. Fractura expuesta. Ni malevos, ni compadritos. Oyerudos. Argentina crea trabajo para todos. Por eso, desde hace más de 5 años, el Gobierno Nacional impulsa un modelo de país que, entre otras cosas, ha logrado crear 3.400.000 nuevos puestos de trabajo, bajar la desocupación en un 60%, negociar en forma libre y orgánica un promedio anual de 718 convenios de trabajo entre empresarios y trabajadores. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Arrancamos el día miércoles 30 de julio. Se termina julio, muchachos. La orquesta típica de La Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571. Entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Tango de miércoles presenta a Néstor Tomasini, Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro se presenta en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764. Entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. El jueves 31 de julio, los Corrales de Miserere estarán tocando en La Viruta, Armenia 1366, la entrada 13 pesos a las 12 de la noche. El viernes 1 de agosto, La Villuya presentará su nuevo material, que no está editado todavía en disco, en el Centro Cultural Plaza Defensa, Defensa 535, entrada gratis a las 8 y media de la noche. Muy recomendable el cambio que está pegando La Villuya. Walter Romero estará en El Gato Negro, Avenida Corrientes 1669, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Brian Chambouleirón estará en el Espacio Ecléctico, Espacio Ecléctico, así se dice, Humberto Primo 730, la entrada 25 pesos a las 9 y media de la noche. Lidia Borda estará en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada 40 pesos a las 10 de la noche, presentando el disco que vino a adelantar aquí a Fractura Expuesta. El día sábado 2 de agosto, María Estela Monti estará en el Plaza Defensa, Defensa 535, entrada gratis a las 8 y media de la noche. Hanna Purita y Fierro Chifle estarán en Caras y Caretas, Venezuela 330, entrada 20 pesos a las 21:30 horas. Repite Lidia Borda hasta viernes y sábado, y cierran el domingo 3 de agosto las orquestas que tocan en la calle, en Defensa Imperial, en Defensa al 800, el Afronte en Humberto Primo 343 y Ciudad Baigón en Defensa al 900, todas desde el mediodía a la gorra, y se suspende si llueve. Todo esto lo pueden chequear en fracturaexpuesta.com.ar. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Muñeca, muñequita, que hablas con zeta y que con gracia posta batís billet, que con tu zapa viento de pandereta sos la milonguerita de Magiqué. Trajeada de bacana, bailas con corte y por raro no vino tomás prisa, y que en un autocama de sur a norte paseas como una dama de gran calle. Che papusa, oí dos acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, milonguerita linda, rusa y breva, con ojos picarescos de pepermín, de parla franchutada, pinta maleva y boca pecadora color carmín. Engrupe en tus alhajas en la milonga, con regio faroleo, brillantería, y al bailar esos tangos de meta y ponga, vuelve sotario al vivo y al ranajil. Che papusa oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Siente el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Escuchábamos de Cadícamo y Matos Rodríguez, Che Papusa Oí, interpretado por Walter Romero. Algunos mensajes que fueron llegando al 43829327. Gabriela de San Telmo dice: estoy de acuerdo con el editorial y que se le dé lugar a la creatividad y a los nuevos artistas de tango. Guillermo Fernández dice: ella, Gabriela de San Telmo, no me parece un referente. Seguimos con Fractura Expuesta. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango. ¿Por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Es cantante, escritor, actor y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Hacia 1997 nace su interés por la música y la poesía de Buenos Aires. En ese camino ha trabajado con artistas como Susana Rinaldi, Liliana Herrero y Pepe Cibrián Campoy. Ha grabado dos discos como cantante solista, Charlemos, del año 2005, y Guapo, de reciente edición. Está con nosotros, y lo presentamos ante ustedes, Walter Romero. Buenas, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? Todo bien, ¿ustedes acá? Bien, todo tranquilo. Me interesa arrancar ya... A los bifes. A los bifes. Voy a ir a los bifes y voy a empezar con una especie de juego, si se quiere. A ver. ¿Vos sabías que Walter Romero, hay un Walter Romero, sí, que hace cuarteto? Por supuesto, bailantero. Un cantante solista que surgió de Banda 21, una banda muy, muy clásica de cuarteto en Córdoba, y que se lanzó como solista de cuarteto, ¿no? Tengo un homónimo, es un homónimo. Bien, lo tenías... Lo tengo registrado, mi lucha es saber que cuál de los dos se hace famoso primero. Teniendo en cuenta lo de la lucha, me gustaría hacer... Tengo el perfil de Walter Romero, el cordobés. ¿El cordobés? Sí, y me gustaría contrastarlo un poco con el Walter Romero tanguero, de alguna manera. Estás perdiendo, perdón, yo soy el termómetro del cuarteto y, bueno, y el tango estás perdiendo. ¿Estás perdiendo? ¿Estoy perdiendo? Sí. Por eso me puse, viste que en el nuevo disco me llamo Romero, Romero Guapo en la tapa, y se me saqué el Walter. Bien, a ver, esto no pretende, es un juego nada más. Marketing, ¿no? No vamos a plantear ninguna dicotomía muy extrema, pero bueno... Este Walter Romero se llama Sergio Walter Romero. Ah. Segundo nombre de Walter Romero. ¿Hay segundo nombre? ¿Cuál? Eduardo. Walter Eduardo. ¿Edad? 40. 21 años tiene Walter Romero, nuestro cantante ex Banda 21 y ahora solista de cuarteto. Lo doblo, ¿eh? ¿Nacionalidad? Argentina. Argentino también, Walter Romero, cordobés. ¿Estado civil? Soltero. Soltero, perfecto. También Walter Romero está soltero, en nuestro cordobés. Claro, acá, pará, perdóname que te interrumpa. Sí. Acá me están diciendo que Walter Romero, del de Banda 21, es junior. Por la edad, podría ser bien su hijo. Tranquilamente. Pero en este caso, venía ahí la pregunta, ¿hijos, decíamos? Reconocidos no, pasé algunos veranos en Córdoba, estuve, sí, en Nicho Cruz, sí, realmente en algunos lugares en Altagracia estuve, pasé algunos veranitos. Por bueno, ahí. Walter Romero, de Banda 21, tiene una nena. Sueño. O sea, es abuelo, Walter. Sí. Sueño. Sueño, a ver. Sueño que este disco funcione, que podamos competir los dos finalmente en algún momento. Tropical con tango, a ver quién queda. El Romero solista dice que todo el mundo sea feliz. Está bien. Amplio. Ídolo. Lo tuyo es más mezquino. Es más mezquino, sí. Él habla por el bien del mundo. Sí, exactamente. Sí, yo estoy muy egoísta. Tengo un periodo egoísta, exactamente. Ídolo. Goyeneche. Jean Carlos es un... Creo un cantante de cuarteto también o algo parecido en Córdoba, muy reconocido. Hobby. Leer. Tocar tambora. ¿Qué es la tambora? ¿Qué es la tambora? Un tambor mujer. Cábalas. Cábalas. Llevo una foto de Gardel a todos los shows míos. Una foto que está él muy... ¿La tenés acá? No la traje. No la traje. ¿En dónde la llevas? La traigo en la maleta donde llevo las cosas, llevo la tril, llevo todo borradito ahí, y la pongo, la fotito del mudo. El romero cordobés no tiene cábalas. ¿Color? Negro. Amarillo. Nada que ver. Para un actor, amarillo no. Es todo nada, mal, ¿no? Todo mal. Vos sabés que Molière murió en escena vestido de amarillo, así que no, todo mal. Ah, ¿por eso es la estupidez del teatro? Por eso es la estupidez del teatro. Estaba haciendo el enfermo imaginario, ahí parece que la tradición dice que palmó ahí vestido de amarillo, nunca más amarillo. Mirá vos. Bien, seguimos entonces con Walter Romero porteño. Porteño. Y Walter Romero cordobés. Comidas. Milanesa con papas fritas. Coincidencia. Bien. Milanesas y hamburguesas, dice Walter Romero desde allá, pero en este caso las milanesas están ahí las dos juntos. Música. ¿Para al horno o fritas? Pero preguntémosle a Walter, que lo tenemos acá. Frita, sí. Bien fritanga. Música. Tango. Preferencia, ¿no? Tango. Bueno, me gustan varios estilos, dice Walter Romero. Es más amplio. No se juega. Un vicio. ¿Un vicio? Leer. Jugar al ajedrez, dice el Walter Romero. Bien intelectual también el muchacho. Bien. Un lugar de vacaciones. Mar del Plata. Walter Romero dice, me gustaría conocer República Dominicana y Miami. Bien, también Walter bien, Romero. Muy bien. Un libro. ¿Un libro? El proceso de Kafka. No leo mucho, dice Walter Romero. Ropa. ¿Ropa? ¿Alguna preferencia de ropa? No sé. Ropa, sport, casual, bueno, sport, sí. Ahí está, él dice, formal, de vestir bien y cómoda. Y finalmente, mujer ideal. Mujer ideal, Nicole Kidman. Pero características de la mujer. Rubia, curvas, linda cara, ojos, muy así, muy muy estereotipo de... Dice Walter Romero cordobés, que tenga un muy buen corazón. ¡Qué grande! Que sea bien cariñosa, humilde y sincera. Y que tenga algunos pensamientos igual que yo. Sos una basura, Walter, te das cuenta, ¿no? Me siento mal. Te digo, igual que Miami como destino turístico, yo de ambición, no sé, una chica así. Terminaste Mar del Plata, vos. Pero bueno, Mar del Plata, viste, está afincada en el corazón de los argentinos, es el lugar de veraneo de la clase media, de los... Hubo grandes lugares de tango ahí, escúchame, ¿no? Muy bien, hecho el perfil, quedó... Terrible. Está con nosotros... Sí, escuchemos algo para levantar este shock. Walter Romero, cantante, intérprete. ¿Cuál es el lugar que ocupa hoy el intérprete de tango? Muy poco, es un lugar de mierda. ¿Por qué lo? Es muy duro, creo que el tango está, bueno, metido con el tema del baile, las orquestas, pero la bola del intérprete, el tipo que se manda como cantante solista, es muy duro. Es un lugar durísimo, no encontrás lugares para cantar, se te hace todo un poco más complicado, las orquestas te convocan o no te convocan, veo panorama duro. No es tan fácil, es lo más, me parece que de todas las opciones que da el tango y de las posibilidades de laburo que hay, la peor es la de intérprete y la cantante solista. Lo digo así un poco pesimista, de manera pesimista, pero... ¿Y a qué se lo podemos atribuir? A que el público va menos a escuchar un cantante solista, estás prefiriendo escuchar orquestas o formaciones más grandes, o va a la milonga a bailar, o hay toda una mercadotecnia del tango en las tanguerías, pero el cantante solista está solito, tu alma, estás vos ahí, hay poco apoyo del Estado. Poco apoyo de los lugares, no hay sonido, no hay nada, está dura la mano. Y sin embargo, con un disco nuevo aquí. Porque uno insiste, uno persiste, claro, uno es tenaz. Sí. Pero creo que no, es complicado. Deberíamos tener algún tipo de ayuda de algo, porque estamos también sosteniendo un valor de muy importante en el tango, que es interpretarlo y llevarlo adelante. No como cantor ni como cantante, sino como intérprete, aquel que le da las palabras, digamos, otra vuelta de tuerca. Nuevas palabras, viejas, viejos tangos. Pero los caminitos solistas son complicados, no son fáciles. Me parece, digamos, después de 10 años del medio, desde el... Sí, sacás, es el segundo disco tuyo. Es el segundo disco, del 98 que estoy bregando, pero bueno... ¿Pero has visto cambios en ese sentido o no? Es decir, desde el 98 hasta acá, en 10 años, ¿qué cambios Bueno, de Cromañón, ustedes lo saben que las cosas sí. se complicaron para buscar sonido, para buscar lugares. Para todo, sí, sí. Pero bueno, vos estás solito con tus músicos y tus músicos te acompañan a vos, pero pueden acompañar a otros. Las orquestas te convocan más o menos. La orquesta escuela se estudia todos los instrumentos, pero la voz no tiene un lugar ahí para ser estudiada. Lo hablamos con Ignacio Barchowski cuando vino acá. La voz pareciera que no figura. Y los maestros de canto y de tango son pocos, sobre todo para la voz masculina. Hay mucho más para las minas y el repertorio es más amplio. Para las minas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay pocos. Además del timbre, ¿no? Pero... Hay del timbre, pero hay como algo que una maestra de canto mina que... Estamos hablando de la interpretación. De la interpretación. Hay como menos maestros de tango... De interpretación. De interpretación varón. Y yo, está Héctor de Rosas, donde fuimos todos, y yo. Uh-huh. O Oscar Ferrari, digamos, para decirte dos de los clásicos maestros que nos han formado más o menos a la generación mía. Y después lo demás es medio duro. Mirá. ¿No coinciden? No, sí, pero no tan a fondo como vos. O sea, la verdad que yo me estoy enterando de esta problemática. Bueno, escuchemos, escuchemos algo del disco y volvemos. Porque entre lo de Banda 21 y lo que la paria acabas de tirar, la verdad que yo me quiero ir a mi casa. No sé, ustedes qué pensarán. Bueno, ¿qué escuchamos? ¿Cuál es el próximo? ¿Lo tenés por ahí? Creo que es el 11, Pucherito. Bueno, vamos adelante. Pucherito de gallina, sí, exactamente. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Del brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaret, metejón, un amor en cada esquina. Unos esperan la mina pa' tomar el chocolate, otros fatura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del viejo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina. Unos esperan la mina pa' tomar el chocolate, otros fatura con mate o el raje para el convoy. Bueno, sonaba Pucherito de gallina de Roberto Medina, tango de 1956, que según nos comentaba Walter fuera de micrófono, fue compuesto para una mujer. Fue compuesto para una mina. Sí. ¿En qué consiste el cambio? Decían que la mina se venía digamos, de los barrios al centro, como langostera, como cabaretera. Parece que era muy fuerte la letra y la cambiaron, y Roberto Medina mandó una letra de varón, pero no es el origen del... ¿Te vas a cantar la letra original? Del tango. No, voy a cantar esta, pero la tengo, va a estar publicada en la página y va a estar está colgado en MySpace. No, porque la onda del disco se llama Guapo, y como ves que Guapo está medio ahí metida en la solapa, el nombre y oculto algo. Hay varios tangos de los que hago acá que en verdad tienen como su historia. Recito una sonatina de Celedonio Flores, que en verdad es una parodia de la sonatina de Rubén Darío. Uh-huh. Está ahí el otro tango, bueno, Si se baila el tango, que era una crítica tremenda, sí, cómo se vestían los petiteros en el tango. Algunos tangos, una invitación ahí, a la pelea era. Una invitación a la pelea, exactamente. Hay varias ahí como dobleces de Aquel tapado de Armiño, que lo debutó también Olinda Bozán vestido de varón en el Maipo, y Yo lo hago. Hay como cada tanguito que elegí tiene como una historieta atrás. ¿La contás en vivo todo esto? La cuento en vivo, todo en vivo, y todos los shows presento cada tango y hablo y cuento un poco la historia. Bueno, es profesor de literatura, así que va a dar clase. Voy a dar clase. O sea, ¿te sentís en esa postura? No, para nada. Y has escrito también un libro de poemas. Escribí, ¿verdad?, dos libros de poemas y ahora estoy... Sí, pero ahora me estoy metiendo en el tango, porque va a salir dos conferencias que di sobre Homero Manzi. Una la di en el Ateneo Popular de La Boca y la otra en el Museo Lumitón, que son los estudios donde Manzi filmaron muchas de las películas con Manzi, con Elisio Petit Dupuna, y va a salir publicado la conferencia. Se llama Siete claves de la poética de Homero Manzi. Ajá. Donde me meto con, bueno, los libros de Horacio Salas, los libros de Aníbal Ford, y aparece publicada la conferencia que di en... Buenísimo. Una conferencia ilustrada, donde hablaba de Manzi y después cantaba los... ¿Para cuándo? Sale en octubre el libro. Sí, sale en octubre. Se los voy a traer cuando lo tenga. Perfecto, sí. Está interesantísimo. Estamos hablando con Walter Romero. Él es intérprete, cantante, profesor de la Universidad de Buenos Aires, también actor. Algunos mensajes que fueron llegando y que tienen que ver con el principio del programa, con el editorial. Daniel dice que nos escucha y le gusta mucho Fractura Expuesta. No comparte lo que se dijo de Guillermo Fernández. Es verdad, lo que dijo no fue una expresión feliz, pero musicalmente está bueno lo que hace, tiene creatividad. Te dice Germán, no seas duro con Guillermo Fernández. Es un músico, hijo de tangueros, y le gustaría charlar con nosotros. Está todo bien, ¿eh? O sea, con Guillermo Fernández. Sobre algo que dijo él, en realidad, nada más. O sea, sobre su obra, es intachable. Es un tipo que tiene un registro amplísimo que pocos pueden llegar debido a su capacitación extrema, digamos. Uh-huh. Así que yo no estoy juzgando en particular, lo quiero aclarar por si se da suspicacias, no estoy juzgando de ninguna manera su labor artística. Estoy hablando simplemente de una frase que para mí fue poco feliz, y obviamente armé una respuesta en base a eso, que obviamente él no va a contestar porque no le vamos a dar derecho a réplica, como hacemos en este programa habitualmente. También llamó al 4382-9327 Martina de la Plata. Dice, en su época Pugliese tenía varios tangos que hablaban de lucha obrera y huelga, muy bueno el programa, y dice que está buenísimo. Y finalmente se comunicó también Fojo, nos saluda y manda buena onda para los chicos de Toca Madera, y se agenda para escuchar el programa de Juan Díaz Hermelo. Walter, ¿cuál es la diferencia que existe, o alguna de las diferencias que vos podés notar entre Guapo, que es este disco, y Charlemos? Charlemos lo había pensado en una cosa como un folletín, donde cada tango quería contar una historia. Mi voz estaba en una evolución en el primer disco, viste, en el primer pones toda la carne en la asadora en la primera vez, y bueno, uno va ahí al muere. La idea del folletín era estas historias entregadas por... Exactamente, por entregas, justamente claro. Por entregas, sí, contaba, digamos, era el espíritu, era muy de un escritor que era Manuel Puig. Este disco es más Luna de Enfrente, es más Borges, es más criollista. Hay un recitado de Evaristo Carrillo que se llama El Guapo, meto dos recitados acá, y toda la idea es bien criollista, pero una cosa criollista, pero un poco, digamos, afectada, un poco espeso, viste que la música del tango y las letras del tango son espesas. ¿Qué es criollista? Criollista es, digamos, que resalta la argentinidad del mundo criollo, las cosas de Buenos Aires, Argentina, nuestras. Uh-huh. Con guitarras, es bien con todo con tres guitarras, y en algunas hay cuatro, está nada más ni nada menos que Rudy Flores acompañándonos, son unos uh-huh. grandes guitarristas, y la verdad que suena muy lindo y estoy contento. No, la idea de este disco fue otra, me parece que tengo otros timbres en la voz, estoy más tanguero, quise buscar esto, ahora que hablaste de Guillermito, de las octavas de Guillermito, hay tangos que hago como en registro muy bajo y otros que me voy para arriba, me voy una cosa más lírica, tratando de investigar un poco mi voz, digamos. A mí lo que me fascina de esto y del tango es la exploración de la propia voz como algo alucinante, ¿viste? La propia voz de uno escuchada. ¿Cómo lo trabajas eso? Mira, tomo clases con una maestra que me hace repertorio, pero digamos para vocalizar y para sostener la voz, y después lo que hago es preparo los temas y voy buscando la interpretación con los músicos. Uh-huh. En esto Dipi Quitco, que es mi compañero y mi te viene siguiendo hace tiempo. Me viene siguiendo hace tiempo, sí, en verdad hace bastante estamos laburando, 4 o 5 años. El primer disco solista que hizo él lo arregló, fue para mí, después arregló con otros compañeros y colegas, pero yo debo decir que el primer disco que Dipi hizo arregló antes del Chino Laborde. Antes de... Y ahora siguen, pero el que abrió la brecha derecha y que el que descubrió a Dippy Cooper es Walter Romero. No sé si tanto. Yo decilo en el contexto. Acuerdo, o sea, en lo que no, porque va a llamar en cualquier momento. No. Lo invité a Café Homero cuando yo estaba con otra agrupación, el trío Hombres de Tango, y él vino a tocar y ahí nos enganchamos y quedamos. Correcto. Bien, llegan las noticias en la M530, después seguimos con Walter Romero. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Noticias en la voz de las madres. El jefe de gabinete Sergio Massa recibirá mañana a Daniel Scioli. Es en el marco de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. Estas reuniones se realizan tras el aval que le dio la presidenta Cristina Fernández a Massa para que convoque a todos los sectores. La Superintendencia de Salud advierte que las obras sociales hacen gastos millonarios en tratamientos impulsados por los laboratorios. El organismo señala que estos consumos subieron de 6 a 4 millones en el periodo que va de 1999 a 2007. Según un alto funcionario del organismo, estas prescripciones suelen obedecer a mecanismos muy éticos anclados en el marketing desarrollado por los laboratorios. Agregó que este sistema está bajo sospecha de distribución de dinero que podría beneficiar a médicos, abogados y quizás integrantes del Poder Judicial. AM530. Ciudad de Buenos Aires, colapsó el sistema de residuos líquidos peligrosos en los hospitales. El Ministerio de Salud porteño admite que la capacidad de almacenamiento está saturada y que en algunos centros no se retiran desde hace más de un año. Aseguran que son de bajo peligro, pero al no ser desechados, su riesgo potencial aumenta. Desde hospitales admiten los problemas, pero advierten que hay demoras burocráticas para poder licitar el servicio de recolección. El mundo. Brasil, varios grupos sociales presentaron una denuncia ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Es por la criminalización que hacen las autoridades de sus protestas. El caso testigo es el de la Fiscalía de Río Grande do Sul, que en un documento reconoció que aspira a disolver al movimiento Sin Tierras. En el mismo texto lo califica de grupo de carácter paramilitar. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 12 grados, humedad 94%. La hora en todo el país, 23:33 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La Voz de las Madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530. La primera de la izquierda. Ya salió Revista Sudestada. En esta edición, Asterix, una metáfora de resistencia. Escriben Pablo De Santis y dibujantes locales. Informe especial, Colombia. Además, Pablo Suárez, un artista con retazos de realidad. Entrevista con el cineasta Adrián Caetano, Liborio Noval y la fotografía en Cuba. Y como siempre, historieta, ficciones, crónica viajera y más. Otra forma de entender la cultura y la política. www.revistasudestada.com.ar. Los miércoles a las 19, aquí, en la Radio de las Madres, recuperamos una especie en extinción en la radio argentina, la entrevista. Habrá famosos, pero con algún mérito para hacerlo. Silencios, archivos sonoros y emoción de las buenas. Eufemismo, con Javier Rubel, los miércoles a las 19, por AM530. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres, ¿la ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe, que no quieran creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo a la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. ...4382-9327... para comunicarse con Fractura Expuesta y dejar un mensaje en el contestador automático, sino a través del correo electrónico, que es Fractura Expuesta, todo junto, Fractura Expuesta @madres.org. Mientras tanto, nosotros seguimos con Walter Romero, cantante, intérprete, docente, actor, que se presentará justamente dando, presentando su último disco Guapo en El Gato Negro. Esto es en Avenida Corrientes 1669 a las 9:30 de la noche este viernes. Este viernes. Es cierto, ¿no? Este viernes estamos el primero de agosto. Viernes, primero de agosto en El Gato Negro, Avenida Corrientes. ¿Con los hermanos Saldívar? Estoy con los Saldívar. Están con Dipi, Aníbal Cornilio y Felipe Train, el guitarrón. Dijiste la palabra clave, Dipi. Hola, Dipi. Buenas noches. Aquí Maxi, Germán y Walter. Te saludamos desde Fractura Expuesta. Buenas noches, queridísimos amigos, amante de la música, mentores de la argentinidad, de Fractura Expuesta. Diego, permítame un segundo, sí, que lo presento mínimamente. Diego Dipi Cuitco es... ¿Vino acá alguna vez o no? Me parece que sí, alguna vez creo que sí. Arreglador del disco de Walter Romero y guitarrista también de este cantante que tenemos hoy aquí. Lo escuchamos, por favor, Dipi. Yo estaba lavándome los dientes, no sé si escuchan el ruido. Escuchen esto. ¿Se escucha o no? ¿Lavándose qué? Me estaba lavando los dientes y puse como todos los libros a Fractura Expuesta. Sí. Y me encuentro a este muchacho, Walter Romero. Este muchacho es un cantante. Diciendo unas barbaridades sobre mi persona. ¿Qué le pasa? A ver. Diciendo, escúcheme, a mí mi carrera, antes de conocer a Walter, era sumamente exitosa. Yo he transitado los grandes escenarios del mundo. Y conocerlo a Walter fue, como dice un gran guitarrista, el acabosi. Sí, eso es una historia que en algún otro programa ya contaré. Pero escúchame. Sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andás, Walter, tanto tiempo? Estoy jocoseando un poco, pero como toda jocosidad siempre digo la verdad. Me salió un lindo versito. Ahora me tratás de usted. Y yo lo trato de usted, sí. Cuando venías con la camperita y la guitarrita ahí, tranquilito. ¿Qué cosa? ¿Usted me descubrió, Walter? Pues, ¿podemos decir eso entonces? ¿Te acordás cuando te prestábamos el traje? ¿Te acordás? Esa es una gran anécdota. Bueno, ¿Dipi ha hecho su descargo? En realidad, después me arrepentí. Hay otras cosas más que debería decir, pero aprovecho para saludar a todos los muchachos de Fractura Expuesta. Un abrazo, hasta siempre. Buenas noches, ¿eh? Chao. Dipi, lo hasta último. ¿Cobraste ya? No, me comentó un pajarito que te preparaste la última vez para venir a Fractura Expuesta. Estuviste leyendo de tango y todo, y igual saliste perdiendo. ¿Esto es así? Sí, me preparé mucho, pero me puse nervioso. Viste, afuera, sáquenlo. Porque ustedes me tocaban la entrepierna. Chao, Dipi. Chao. Claro, le tocamos la entrepierna. Vino, para quienes recuerden ese programa, fue caótico porque vino con una melódica. Bendice, ya practiqué ahora. Ay, bien, adiós, señor. Pibe. La toca en el... Quiero invitarlos a todos al espectáculo que estamos haciendo. No, ahí pasa la cosa. Corta, fiesta. Adiós, después hablamos. Corta, perfecto. Bien. Este es el Radio Pi. Vaya Checopar, pero en la voz de las madres, o sea, lo hacemos nosotros, Fractura Expuesta Radio Tango, en el aire. Muy bien, seguimos con Walter Romero. Teniendo, habiendo escrito libros de poesía... A ver cómo pregunta Maxi después del incidente de Dipi Cuitco. No fue ningún incidente. Dale, no, te quería preguntar qué tenía que ver con esto, con el tema de las letras. ¿No? ¿Nunca te lanzaste a escribir letras de tango? ¿Escribiendo poesía? Tengo poesías escritas, pero no, yo le tengo, sinceramente digo, le tengo mucho respeto al tango y a las letras del tango. Y aparte yo tengo mi propio, creo que hay grandes poetas, hay poetas, sí, claro, hay letristas, hay estribillistas, hay como toda una prelación de gente que escribe tango. Le tengo un poco de respeto. Tengo que romper ese respeto y ponerme a escribir. Creo que lo voy a hacer, creo sinceramente que lo voy a hacer. No porque venga esa ola. Justamente estaba discutiendo, estábamos hablando ahora en el corte, la idea de que, bueno, interpretar un tango viejo también es darle una nueva tónica. A lo mejor, sí, obvio que tenemos que pelearnos, digamos, en el buen sentido simbólico, con los grandes intérpretes, con los grandes cantantes. Pero a lo mejor hay mucha gente que no conoce Pucherito de Gallina, hay gente que no conoce Che Papusa, y todo el mundo presupone que esos clásicos los conoce todo el mundo. Bueno, si se baila el tango, sí, puedes, es más, claro, que el que conozca. Pero yo te puedo garantizar que en mis shows hay mucha gente que se queda azorada de la historia que tiene el tango, de lo que dice, de la historia de... Bueno, hay una búsqueda además, no es solo interpretar. No es solo interpretarlo, sino presentarlo. No, yo creo que voy a... Mira, yo creo que va a haber un devenir mío poético pronto. Es más, estoy pensando hacer un disco con, lo voy a adelantar de alguna manera, con las letras de Manuel Romero, que fue un gran hombre que escribió más de 50 tangos, le grabó más de 14 tangos Gardel, y tengo ganas de hacer un juego con mi nombre, con Romero, mi apellido, y con Manuel Romero, y meter mis propios tangos. Es una posibilidad de a dónde me dirijo en el 2009. Y Walter Romero, el cordobés, atento. Y Walter Romero, el cordobés, con ese también. Ya me ve, ese no sé qué voy a hacer, que voy a tener... En YouTube me subo, ¿viste? Y me gana él, en MySpace está él primero. Esto es un, no, y además... Una puja. Evidentemente tiene un asesor de marketing para contestar entrevistas media boludas. Absolutamente, como la que hizo Maxi al principio. Sí. Perfecto. Bien, repitamos la fecha entonces, viernes primero de agosto. Viernes primero de agosto, este disco, vos sabés que lo presentamos el 30 de junio en el Tazo. Después lo presenté en el Centro Cultural Paco Brondo, ahí en la UBA. Y ahora, digamos, comercialmente, estoy en El Gato Negro, que estuvo el tape. Se inaugura un ciclo los viernes de tango, así que es un lugar que se recupera. Y este viernes vamos a hacer la primera tocada ahí en Calle Corrientes de nuevo, después de la casona que estuvimos en mayo. Corrientes 1669, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. ¿El disco se consigue ahí? El disco se consigue ahí. El disco ya va a estar distribuido el 15 de agosto. Pay Records, Gobi lo va a distribuir. Y cuando vuelan ahí el rico olor de las especies por El Gato Negro, por Corrientes, frente a la plaza, claro, suben y arriba, es un lugar precioso, muy lindo, muy íntimo, y ahí vamos a hacer estos tangos. Bien, si no, para ampliar información, walterromero.com.ar. Con una sola R. Perfecto. walterromero.com.ar con una sola R, ahí pueden ampliar información. Gracias, Walter, por estar en Fractura Expuesta. Gracias a ustedes y a Dipi, un abrazo. Sí, nada más. Nos vamos escuchando Quién Hubiera Dicho, interpretado por Walter Romero. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta: ya estoy muy cansada de todo, y se fue. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde aquella noche la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuántos fandangos mi vida perdí. Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di. He tirado la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es grupo, y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros la tuve a mi lado, y nunca ni en sueños quererla pensé. ¿Quién iba a decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¿Qué cosas, hermano, tiene la vida? Si somos muy flojos entrando a querer. Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuántos fandangos mi vida perdí. Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di. He tirado la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es grupo, y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Argentina construye para todos. Saneamiento y agua para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Al 2007, la inversión en obras aumentó 100 veces, llegando a más de 900 millones de pesos en obras. Y seguimos trabajando. La meta para el 2011 es llegar con una inversión de 10 mil millones de pesos. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Muy bien, le damos la bienvenida entonces a Sebastián Linardi. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, por suerte. Hoy para hablar de los hermanos Butaca y del grupo Falopa. Hoy vamos a hablar de Falopa. De Falopa, bueno, hablaremos de Falopa entonces. Suena duro, es un término complicado. Lo pensaste todo el fin de semana, ¿no? Abrir diciendo que vamos a hablar de Falopa. ¿Eh? Lo pensaste todo el fin de semana, ¿no? Hace un mes que vengo pensando. Está bien. Es mi momento de gloria, no me lo paque, por favor. Está bien, no, perdón, perdón. Bueno, vamos a hablar un poquito de Falopa, lo quiero decir de vuelta, pues bueno, es, para mí es orgásmico esto, sí, no, obviamente. Claro, claro, tenemos que arrancar por Falopa. Otra vez más, bueno, gracias. ¿Qué es Falopa? Bueno, es un cuarteto de guitarras. Ah, yo pensé que era otra cosa. Un cuarteto de guitarras integrado por el ex Muy Señores Mío, Federico Marquestó, dirigía Muy Señores Mío, dirige musicalmente Falopa. Pablo Piraña Marchetti, voz, palabras, composición. Él es quien canta, es, bueno, vamos a decirlo, pues hay que decirlo, es director de la revista Barcelona y todo eso, ¿no? Es un señor que maneja muy bien las letras. También por Juan ex Ronroneo Spolidoro, también de Muy Señores Míos. ¿Cómo ex Ronroneo? ¿Qué es eso? Bueno, y porque ahora no dicen, en Muy Señores Míos decían que era ronroneo. Ah, y ahora no, entonces ahora debe ser ex. Se ve que si están en Falopa, ese apodo no va más. O sea, a él lo conocían por ronroneo de los Muy Señores Míos. Exactamente. Perfecto. Francisco Huichi en guitarra, guitarrón. Gustavo Carretino en guitarrón y guitarra también. ¿Qué Falopa? ¿Con qué me encontré? Bueno, fui a correr un show que fue su primer show oficial, ¿no? De este grupo. Estreno mundial. Estreno mundial, realmente. Y bueno, lo que vi es un grupo que aparece, va a hacer mucho ruido. Es una dupla de composición, ¿no? Todos los temas, la gran mayoría, ¿no? Es la dupla Marquestó-Marchetti, música y voz. Y realmente se lleva muy bien. Marquestó no había tenido nunca una experiencia de este estilo, siempre se había mandado más por lo musical. Muy Señores Míos hacía covers, ¿viste? Y si no, su música era más de fusión. Y ahora se pusieron a hacer canciones con alguien que se ocupaba de las letras. Musicalmente, ¿qué hay? O sea, Barcelona es una revista satírica, ¿no? Y hay mucho de esto también en las letras que hace Marchetti. Musicalmente manejan perfectamente bien los géneros, ¿no? Hacen tangos, hacen milongas, hacen valses, hacen chacareras, hacen zambas. Son composiciones originales, no son rupturistas, no son vanguardistas. Son buenas composiciones de tango o del género que sea. En la parte de las letras se podría decir que es como una doble caricatura, ¿no? O una doble sátira, ¿no? Al género en sí, porque cuando hacen una letra de tango son letras extrañas, son muchas graciosas, otras más surrealistas si se quiere, pero realmente caen bien en el género tango, o sea, se maneja el género tango, saben cómo bardear el género tango en cuanto al contenido. Y después la otra pata de esta caricatura sería el tema tratado, porque el tema abordado también obviamente es satírico. Para satirizar hay que conocer muy bien, ¿no? Es una deformación la sátira, ¿no? Entonces parece que hay que conocer muy bien los rasgos que se va a satirizar. Uh-huh. Así que, bueno, el show fue el sábado 26 de julio, este sábado que pasó, en el Zaguán, Moreno al 2300, frente al Spinetto, en un bodegón como los del Abasto, esos boliches enormes que quedaron de aquella época. A ver, por ejemplo, algunos temas, Milonga Paranormal, ¿no? Que es una milonga que habla de ovnis difuntos, una cosa así. Entre tema y tema, Marchetti que parecía Phil Anselmo de Pantera, lo quiero decir. Phil. No, entendí Fiel, por eso. No, Phil. Phil Anselmo de Pantera. Pantera es un grupo de metal pesado. Sí, de hardcore también. Sí, metal nuevo, en realidad no es heavy metal, cosa ya rara, con Bermudas, trabada, de noventosa. Metal, Cowboys from Hell. Ahí está. Cowboys from Hell, mi inglés es impecable. Bueno, simplemente quería aclarar eso para aquellos que no conocen Pantera, ¿no? Así es. Pet Sematary. Una cosa así. sí, sí, sí, una cosa realmente. Se mueve mucho cuando canta sentado, pero gesticula, parece, viste, me parece pero, una pero cosa. Pero escúchame, vos lo decís por la estética, porque por no, ejemplo... la estética, no, sí, por la estética. Después van a ver las fotos en la crónica que vamos a subir en la página de Fractura, y van a corroborar lo que digo. Porque Phil Anselmo, por ejemplo, era un tipo que estaba rapado y tenía una colita larga. No, bueno, no tenía eso, tenía la chiva abajo. Ah, la chiva, bueno, pero vos también te Una chiva. Bueno. No, está bien, pero queremos precisiones acá. Bueno, chicos. Nosotros que escuchamos Pantera de la primera hora. Ya me desmoralicé. Bueno, algunos temas. Anarquía en la Republiqueta, nada, Shinjuta, la historia de un policía New Age, Carrito Zombie, que es como el mágico mundo de Jack, pero con Carlitos Garré como protagonista. Mira. Después, Compañera, un tema tragicómico, realmente dirigido a... O sea, una historia de amor entre una militante montonera y un pibe que simplemente era peronista en esa época, y la verdad que está buena. Y mirá. Y Cuatro Amigos, que es una canción que yo no la puedo pasar en mi trabajo, ¿eh? El estribillo dice, pero hay que ser pelotudo, y relata un montón de clichés que yo en mi trabajo los vivo, ¿no? Ajá. Y la verdad que, bueno, No podría. Y cerraron con una rareza, Tuquitas, ¿eh? No lo van a hacer más, me dijeron. Es una historia infantil, pero en vez de patitos, no, Tuquitas, que hacen cosas y les pasan cosas. Bien, así que despedida. De esa canción, si tal vez lo hagan en el futuro, piensen que los chistes no voy a contarlo dos veces. Así que bueno, desgraciadamente no tenemos música de este grupo, van a grabar en breve, nos van a cansar el material. Y van a tener un próximo show el sábado 13 de septiembre en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370. Bueno, o sea, atentos a esa fecha, así que van con lo que acaba de, con toda la información que les acaba de cargar en el marote Sebastián Linardi, y van a escuchar Falopa. Así es. Esto fue Falopa entonces. Esto fue Falopa y ahora vamos a pasar al otro tema. Perdón, me sonó un mensaje a ver si es alguien, capaz que es alguien de Falopa. Alguien de Falopa. Bueno, mientras Sebastián Linardi se fija. Sí, es alguien de Falopa. Lo que queremos comentarles es que Sebastián Linardi es el verdadero. Federico Marquestón me dice perfectrillo. Pero es que te Muchas estaba gracias. Tomando... Me está tomando examen. Bueno. Me estaba presionando. Sí. El verdadero rey de la noche de este programa se llama Sebastián Linardi. Sebastián Linardi que sale, que bueno, no trabaja. Entonces sale todas las noches a ver conciertos de tango. Así es. ¿No? Así es. Bueno, ¿y qué más viste? Bueno, vi a los hermanos Butaca. Bueno, pará, vamos a aclimatar un poquito. Vamos a poner un poquito de hermanos Butaca para que sepan los oyentes de quién vamos a hablar. Bien, okay. El ritmo de radial. Vamos a escuchar En el Balcón. Quisiera ser Perón en el balcón y que me llore el pueblo en el cajón y saludar con mi sonrisa de almidón y cortejar a la derecha y a la izquierda popular y montar el caballo pinto en el cuartel con mi traje de coronel. Quisiera ser Monzón en el balcón y no pegarle a nadie y saludar al que me vio, al cantonero y no correr en la ruta con ese bolido de acero que se me va y voy volcando y grabar de esa ese otra vez en el que fue mi último round. Ahí estamos escuchando a los hermanos Butaca. Así es. Bueno, estos son los hermanos Butaca. ¿Por qué los hermanos Butaca? Para quienes no los conocen, porque son dos individuos bastante loquitos que para tocar se ponen un pedazo de butaca en la cabeza. Por eso son los hermanos Butaca. ¿Quiénes son los hermanos Butaca? Son Germán Dominicé, voz y letras, y Carlos Zenin, guitarras, coros y algo más. No sé qué es algo más y no lo quiero saber. Está bien. Este grupo venía tocando una movida muy interesante que se desarrollaba en el bar del Abasto, que era el bar de Orrondemán. Ahí había, era un bar under realmente, o sea, había mucho arte ahí, pero sin esa cosa elitista a veces que enoja tanto, viste, soy artista, viste, soy no sé qué. No, había locura, realmente en el buen sentido de la palabra. El bar El Amanecer. Era el bar El Amanecer, perdón, no el bar Orrondemán. Bar Orrondemán, donde el que estaba al lado, donde debutó Bardel, claro. Es verdad. Bueno. Pero estaba el grupo Rondemán en el bar El Amanecer. Sí. Y estaban también Chechino, que son las manos de Filippi, haciendo tango. Así que bueno, era movida muy muy buena. Desgraciadamente, bueno, este bar cerró a principios de este año. Bueno, y de ahí venían los hermanos Butaca. Un grupo que se define como un grupo de tangos y canciones de humor triste. y que bueno, juega mucho con el arte. Estuve mirando los videos que están haciendo en YouTube y están desopilantes, les hicieron un documental, o sea, sí. Pongan Hermanos Butaca en YouTube y van a ver todo lo que hay y van a entender por qué están tan locos estos pibes. Hay uno que se llama Canguritos, que no Canguritos recuerdo. Del Uruguay. Buenísimo. ¿Lo viste el video? Buenísimo, sí, es genial. Buenísimo, es genial. Buenísimo. Y Evita también, está sí, muy sí, bueno. Sí, sí. Unas animaciones muy raras. Y el documental, véanlo, consíganlo porque está bueno. Así que bueno, vamos a hablar del show dado el 24 de julio en Plasma, en su ciclo Veo Voces, los pibes veían voces. Es el anteúltimo show, ya termina este jueves, ahora vamos a hablar un poquito de eso con Los Señores, un grupo que hace rock, un poquito de candombe meten, algo rioplatense, digamos, pero más que nada es un grupo de rock que mezcla, ponen ska, reggae y esas cosas. Y después, bueno, vienen Los Hermanos Butaca con algunos inéditos, por ejemplo, temas como Choqué de Frente, Ramona, No Sé Si Tengo Ganas de Volver, y Peinale la Cabeza al Loro, que es tipo un tema medio cuartetero, parece. ¿Cómo se llama? Peinale la Cabeza al Loro, con ese cerrado bien arriba, ahí todo el mundo desaforado. Del disco tocaron temas como Perra, En el Balcón, el que pasamos recién, Evita, El Turco Jador, que es increíble, En los Últimos 10 Minutos de José, Morcilla, y La Chacarera, Tus Rulos Bailanteros. Así que bueno, recomiendo ir a ver este grupo, que donde lo espontáneo tiene un lugar primordial, en vivo son muy locuaces. Los acompañaron, perdón, los Musa Mistonga, Marcela Pedretti en piano y Fernando Ernesto Resc en bandoneón. Sí, que ya casi son parte de mi Casi de son los parte de Butaca. Ellos. Casi son parte de ellos. Y bueno, cierra este ciclo el próximo jueves 31 de julio, en Plasma, que es Piedras 1856, Van a estar con Escaramuza, que es un artístico de la un colectivo artístico de La Plata, que hacen arte bizarro y no sé qué más, y bueno, se van a juntar con estos butacas que van a ser desastres seguramente. Y también los acompañe al Orsel de la Guardia. Ah, mira qué bien. Así es. Y después, gran primicia gran, el viernes 22 de agosto, 21 horas, en el Teatro El Victorial, en San Telmo, Piedra 722, va a ser la presentación oficial del disco debut de Los Hermanos Butaca, ¿Cuándo? Así que el próximo viernes 22 de agosto. Próximo viernes no falta, no es próximo en realidad. Viernes 22 de agosto. Gracias, claro, el próximo marcar, viernes, ¿no? Que sea 22 de agosto el en el próximo viernes que sea 22 de agosto. Viernes 22 de agosto, ya fíjense, no sé cuántos viernes faltan. Y bueno, además de acompañados por los Musa Mistonga, va a haber también, bueno, bajo, batería, o sea, va a ser un grupo okay. poderoso quienes van a estar. Así Bien. Que, bueno. No se los pierdan y si pueden, conózcanlos. ¿Hay tiempo para poner un fragmento de algo más o hay que cerrar ya? No nos queda nada de tiempo, Seba. Bueno, estos fueron Los Hermanos Butaca. Gracias, Sebastián Lindardi. La puerta atrás de tu espalda, dale. Salí de esto. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Muy bien, nos estamos yendo. Gracias a Fojo, a Guillermo de Palermo, a Daniel de San Cristóbal, a Martina de La Plata, a Gabriela de San Telmo, por comunicarse con nosotros. Pablo Garnier, a través del Messenger, estuvimos hablando un rato largo. Bien, gracias, nos vemos el próximo lunes a las 10:30 de la noche, como siempre aquí, sí, Germán. Mañana se presenta para la prensa el Festival de Tango, que va a empezar el 15 de agosto. Es muy probable que la próxima semana tengamos en este estudio a Gustavo Mossi para adelantar de qué va a ir este nuevo, renovado, o no, el décimo Festival de Tango de la Ciudad.